vos que fuiste la primera que estaba en ella, alcanzanos la gracia para que renazca en nosotros la confianza de los niños en su entrega. Vos que partiste hacia el encuentro de Isabel para acompañarla en la espera de Juan Bautista, enseñanos a estar disponibles para acompañar las esperas propias y ajenas, manteniendo la inocencia que lleva la esperanza. Vos que conociste el dolor de tantas madres y tantos padres que perdieron a sus hijos cuando huiste a Egipto para proteger a Jesús, modela nuestros corazones para comprender y consolar a las madres y a los padres que sufren muertes injustas e inesperadas. Amada María, Madre de la Inocencia, danos el gusto por imitar a tu Hijo, dejando que los niños vengan a nosotros, aprendiendo de ellos para hacernos como ellos y entrar así en el reino de los cielos. Oh María, Madre de la Inocencia, bajo tu amoroso manto, cobija a quienes heridos en la inocencia del cuerpo y del alma, acudimos a vos, buscando ser liberados, reconfortados, pacificados y sanados. Dulce Madre, iluminanos, pues queremos ser instrumentos de bondad y reconocer en la mirada de cada hermano la necesidad de recobrar toda inocencia arrebatada. María, Madre de la Inocencia, que permaneciste fiel en la entrega del inocente, rogá por nosotros tus hijos.